Llego de la mamá, leo y salí Versace. De pie a cabeza completo, ya no Surachi. La cubana en diamante y en la muñeca, un raro pa' desfile. Dicen que el dinero mata, cala, me la llevo sin ser muy alegre. Ni bolero, pero yo por ti me meto hasta salsero. Escucho bachata, me pongo sombrero y te dedico las canciones de Romeo. Es que ese culo mami me tiene bien loco y yo no sé qué hacer. Hasta no bailar si me toca aprender, pero ese bizcocho me lo voy a comer. Con la Cuba.